Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios estaba con él. Comentario al Evangelio por Fray Salos. Los padres de Jesús presentan a su niño en el templo. Cumplen así lo prescrito por la ley de Moisés. Es interesante que en la primera parte la lectura de hoy se centre en una viuda anciana de 84 años que no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Es la descripción de una persona entregada a Dios de por vida. Una vida exigente, austera, como corresponde a una profetisa que vive de forma decidida la ley del Señor, esperando el gran acontecimiento, la llegada del Mesías. Curiosamente, el Evangelio nos transmite datos concretos sobre ella. Su nombre, Ana, el de su padre, Fanuel, y a la tribu a que pertenece, Aser. Es un detalle curioso, quizá manifestación de que era una persona conocida por su presencia constante en el templo. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. ¿Qué hace esta buena mujer cuando llegan los padres con el niño? Da gracias a Dios y habla de ese niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Es el comportamiento de alguien que ha comprendido que Dios se acuerda de los sencillos y los humildes. Con eso nos ha descrito la labor de alguien que percibe en ese niño algo más que la presentación protocolaria al que los buenos judíos se sometían. Es inimaginable ver a esta anciana viuda dirigirse a todos, mostrando así su alegría de haber encontrado en su ancianidad al Mesías. Admirable postura la de alguien fiel hasta el final en un estilo de vida propio de quien ha orientado su existencia al servicio de Dios. La gracia de Dios estaba con él. La segunda parte se centra en el protagonista principal de todo el Evangelio, en Jesús. Los padres han cumplido con lo que ordena la ley y vuelven a Galilea, a Nazaret. Y ahí Lucas deja una constatación. El niño iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. La gracia de Dios estaba con él. El niño, por tanto, va creciendo como todos los niños, abriéndose camino en el hogar de Nazaret, junto a sus padres. Ahí comienza la vida oculta de Jesús hasta que lo encontramos predicando por Galilea. Solo en Lucas se nos narra su permanencia en Jerusalén con el consiguiente susto de sus padres al no encontrarlo en la caravana de la que ellos tres formaban parte. En el capítulo 3 comienza su actividad como predicador por los caminos de Galilea. Durante esos años de vida en Nazaret, Lucas no nos cuenta nada más. ¡Qué pena! A todos nos gustaría saber algo más de esos años. Nos basta saber que crecía y se robustecía con la gracia de Dios que estaba con él. La familia de Nazaret y nuestras familias. Destaquemos estos días el protagonismo de la familia. Desde el 19 de marzo de este año hasta junio de 2022, tenemos presente esta realidad que nos incluye a todos. Como José y María, nuestras familias han de encontrar la forma de estrechar lazos, construyendo vínculos y hacerlo a través de los valores de la familia de Nazaret. Un contexto que ha de favorecer el crecimiento de todos, cuando el Evangelio va uniendo y fortaleciendo una forma de vida sencilla, veraz y unida en el camino hacia Dios. Esta familia de Nazaret se convierte para todos en modelo. En ella resalta el amor, que es el origen y vínculo que enlaza a todos sus miembros. Ese amor que viene de Dios y que estos días se hace patente en la figura de Jesús, Salvador de los que lo reconocen y también de aquellos que lo ignoran u olvidan. Es un tiempo oportuno para examinar la vida de nuestras familias, sus fortalezas y sus debilidades, buscando su renovación teniendo presente la familia de Nazaret. Que el año que vamos a comenzar nos ayude a crecer y robustecernos en nuestra fe. Que la familia de Nazaret nos acompañe en este camino y sea referente vivo de cómo caminar, sabiendo que Dios está siempre con nosotros.